En el marco del micro de salud que llevamos adelante y que coordina nuestra amiga la doctora Matilde Pierrestegui, que le mandamos un beso grande. Hoy vamos a hablar de los ojitos, ¿eh? Es oftalmólogo pediátrico, trabaja ahí en la clínica Razzari y en Senza Salud. Y lo tenemos, hablamos del doctor Darío Busto, que está con nosotros para hablar de este temita. Mirá qué pandemia, mirá que hay que tener controles con respecto a esto, pero mejor vamos a preguntarle a él. Darío, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, antes que nada. Perfecto, no, para nosotros es un gustazo tenerte, Darío. ¿Está bien que te diga Darío o te gusta que te digan doctor? Vos decime yo... Darío, está bien. Vamos con Darío. ¿No? Ahí está. Bueno, Darío, temita el tema, ¿no? Hoy con el tema de venir de una pandemia, la utilización de dispositivos, celulares, computadoras, ¿es un tema a tener en cuenta? Exactamente, uh-huh. Es un tema muy importante. Nosotros, antes del tema de la pandemia, como siempre repetimos y no nos cansamos de informar a la población en general, uh-huh. Antes de la pandemia ya era un tema muy importante, digamos, las dificultades que estaban empezando a tener los chicos asociadas con el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Uh-huh. Ahí desde hace muchos años se está estudiando todo este tema porque ha habido cambios en el estilo de vida, sobre Bien. Todo de los pequeños, ¿viste?, ha influido directamente en el desarrollo visual. Yo Mira. Siempre lo que digo es que no es lo mismo un ojo de un chico de 2 o 3 años que de un chico de 6 años, y no es lo mismo un ojo de un niño que de un adulto. Uh-huh. Los chicos tienen un ojo en desarrollo, y lo que hace influye mucho en cómo se va a terminar formando ese sistema visual, por así uh-huh. decirlo. Y antes de la pandemia ya era un tema porque teníamos cada vez más casos de chicos con miopía, el uso excesivo de pantallas de cerca, ¿viste? Seguro. Está directamente ligado con la presencia de miopía. Uh-huh. Hace unos años, cuando veíamos un chico miope, era casi seguro que alguien en la familia era miope, que tenía algún familiar, y entonces podíamos pensar que la cuestión era casi genética, meramente, uh-huh. o eran chicos que estudiaban mucho, estaban mucho tiempo estando de cerca, mucho tiempo con libros o encerrados en la casa, a veces por temas de personalidad, pero en los últimos años lo que empezó a suceder es que el tema de la miopía se extendió a chicos que no tenían familiares con este problema, que no estaban mucho tiempo leyendo, estudiando, pero sí la gran mayoría pasaban cantidad de horas durante el día con, digamos, usando de dispositivo electrónico, uh-huh, como uh-huh. puede ser un celular, una tablet, una computadora. Y bueno, los estudios lo que nos empezaron a decir era que el culpable directo era las pantallas, ¿viste? Seguro, mirá vos, ¿eh? Pasó cuando llegó la pandemia, que también nos dejó una gran enseñanza a todos los oftalmólogos, fue que en realidad no toda la culpa la tenían las pantallas. Ah, mira, a ver. Uh-huh. Nos dicen también los últimos estudios, y muchos basados en la pandemia y en las cuarentenas que han sido impuestas alrededor del mundo, es que también influyó muchísimo la falta de fijación de lejos y la falta, sobre todo, de exposición al sol. Mirá. Se comprobó que aquellos chicos que estaban cantidad de horas expuestos a pantallas o en horas similares, afectaba más a aquellos que cuando no estaban a pantalla se quedaban aislados del sol adentro, que aquellos que salían y salían a jugar, hacían deporte o hacían una actividad que estuvieran directamente en exposición al Mirá. Sol y en razón de lejos. Mirá qué dato nos estás dando, Darío. Exactamente, uh-huh. muy importante. Por eso, cuando hoy en día encontramos a algún chico con miopía reciente o que tiene alguna tendencia, ya esto es algo que les repetimos mucho a los padres, que no es solamente retirar las pantallas o disminuir las pantallas, que eso es otra cuestión, no es prohibir, sino controlar y poner pautas específicas de uso en cuanto a los tiempos uh-huh. y la modalidad, sino también que es el hacer deporte, en salir afuera, en hacer actividades más al aire libre, que eso nos cuidan los ojos a largo plazo, porque uh-huh. ¿cuál es el problema de la miopía? El problema de la miopía no es solamente la cuestión de usar el lente y que si no uso el lente no veo, sino que son chicos y pacientes a futuro y adultos que van a tener mayor predisposición a tener glaucoma, a tener cataratas, a tener problemas de retina, de desprendimiento. Entonces, a futuro, desde la parte oftalmológica, se vienen, podríamos decir, mayor presencia de ciertas enfermedades que hoy en día no son tan comunes, y muchas están directamente ligadas al estilo de vida que están teniendo los niños hoy en día. Seguro. Darío, obviamente que la recomendación es ir a ver un oftalmólogo, pero hay comportamientos que tenemos que tener en cuenta a la hora. Yo tengo una nena de 8 años, ¿no? Y usa el dispositivo, no te voy a decir que no. A veces me preocupo por las luces, pero bueno, es una cuestión que ahora nos vas a contar. Pero hay comportamientos que tenemos que estar al tanto a la hora de decir, che, no, tenemos que ir rápido a ver. Si bien siempre es recomendable ir a verlos, ¿hay comportamientos que se pueden detectar? Sí, antes que nada, esto que vos me decís es importante ir a verlo, siempre saber, y esto se debe hablar siempre con el pediatra, de que hay controles que están pautados más allá de si hay o no presencia, si hay o no antecedentes. Generalmente estos controles se hacen al nacimiento y al nacer, mientras antes se haga en realidad mejor, después se repite al año, después a los 3 años, y generalmente los oftalmólogos después de los 3 años lo repiten a los 5 o los 6 años. Perfecto. Y estos 5 controles son muy importantes porque es en la etapa donde el niño tiene un ojo en formación, donde se van dando nuevas funciones que uno tiene que ir controlando, que estén dentro de lo normal. Veces, incluso que si tuvieran problemas, no tienen síntomas porque no lo pueden expresar, o porque no saben qué es ver mejor, o porque uno piensa que es normal porque es chico y no es normal. Entonces, antes que nada, es importante aclarar que esos controles, más allá de si uno cree que tiene algo el niño o no, hay que hacerlos de igual manera. Buenísimo. Por otro lado, como decías del tema de cuáles son las causas, hoy en día una de las principales causas de atraso o dificultades en el colegio son los problemas oftalmológicos. Muchas veces los chicos que uno tiene, que no comprende, que no entiende, que no lleguen a copiar el pizarrón, o incluso que tienen problemas de conducta, muchos de ellos lo que sucede es que no están viendo el pizarrón, y al no poder conectar con lo que está hablando, diciendo la maestra, es que no pueden avanzar. Entonces, eso es una primera pauta de alarma. Y hablar que los dolores de cabeza, la dificultad para ver de lejos, entrecerrar los ojos, desviaciones que uno puede notar permanentes o por algún momento, o cualquier alteración ocular que uno pueda observar, por mínima que aparezca, siempre vale la pena hacer una consulta con un oftalmólogo. En estos casos, ¿no? Obviamente vamos a ver al oftalmólogo. Uno piensa siempre con optimismo, decir, bueno, vamos a ver, esperemos que lleguemos a tiempo, pero a partir de la utilización de un lente, porque me viene a la cabeza eso, Darío, las cosas hoy, la proyección es buena, ¿se puede ir mejorando? Sí, es que una de las cosas importantes de detectarlo a tiempo es combatir lo que para los autoridades quizás es la patología más común en los niños y que es reversible, que es la miopía o el ojo vago. Lo que sucede muchas veces, como para explicarlo de una manera que todos podamos entender, son chicos que uno cree que ve bien y cuando va a la consulta en realidad está viendo bien con un ojo y mal con el otro. Y el ojo tiene porque tiene miopía, astigmatismo, hipermetropía o algún otro problema, y el no haberlo detectado a tiempo hace que se desarrolle un ojo de forma normal y el otro quede en el camino del desarrollo. Esos problemas detectados generalmente antes de los 6, 7 años, que es cuando finaliza el desarrollo visual, tiene solución en el sentido de que uno puede llegar a hacer un tratamiento para que ese ojo llegue a ver al 100%. Esto puede ser mediante la utilización de lentes, a través de parches, de trabajo con estimulador habitual. Hay muchas cosas que uno puede hacer, pero el tema de la detección es importantísimo porque no es lo mismo lo que responde un chico de 4 o 5 años de lo que puede hacer un chico de 12, 13 años. De hecho, un chico de años con un ojo amplíope que tiene miopía, astigmatismo, le pongo el lente, hago algunas sesiones de parche y ese chico con ese ojo que veía quizás a un 50% llega a ver al 100% en cuestión de poco tiempo. Mirá vos, qué bueno. Si lo hace un chico de 12, 13, 14 años, es poco probable que pueda alcanzar un 100% de visión porque ya su son una cantidad de tiempo importante, el cual el cerebro de ese paciente se acostumbró a ver más con un ojo que con el otro. Y es por eso la razón por la cual hoy los jardines de infantes, los colegios, piden el certificado. No solamente saber si el chico ve bien, sino también si detectamos un problema, tratarlo a tiempo y lograr la mejor visión lo antes posible, antes que el chico empiece quizás primer grado, segundo grado, que es cuando tiene mayor demanda visual. Darío, ¿qué rol juega la iluminación artificial, más que nada, porque como dijiste, ¿no?, al sol es buenísimo a la hora de esto? ¿Y qué diferencia podemos marcar entre la lectura de un libro para contarlo a la gente o la presencia de un celular, ponele? Mira, en lo que tiene que ver en lectura, siempre se prefiere el papel por sobre la pantalla. Bien. Son muy pocas pantallas que están preparadas para la lectura. Normalmente una computadora o un celular común no está adaptado para, digamos, hacer una buena lectura directamente por sobre la pantalla. Entonces, siempre el papel sobre la pantalla. Perfecto. Y el papel siempre bien iluminado. Lo que se recomienda hoy en día son las luces LED blancas o frías, digamos, que son las que más descansan, por decirlo de alguna manera, los ojos, y hacen que uno pueda estar mayor cantidad de tiempo sin tener inconvenientes. Y en cuanto a la pantalla, yo siempre lo que digo es que el ojo, digamos, pone su máximo esfuerzo cuando está fijando de cerca. Es donde más energía, podríamos decir, consume la parte muscular, la acomodación y demás. Entonces, siempre se prefiere lo que son las pantallas más grandes y más alejadas. Normalmente nosotros decimos que las distancias ideales son de 30 centímetros con un celular, 40 centímetros con una tablet y 50 centímetros con una computadora. Perfecto. Pero la realidad es que mientras más grande la pantalla, más alejada esté de nuestros ojos, menos esfuerzo tenemos que hacer, por lo cual es más fácil estar frente a la pantalla. Es decir, si yo tengo que leer algo o hacer una actividad, vamos a decir, del colegio, es preferible hacerlo en la computadora. Tengo que ver una película, una serie, antes que el celular o la computadora, es preferible el televisor. Y siempre también lo que recomendamos es descanso, es decir, sobre todo cuando uno está mirando de cerca, con tablet, con computadora, cada media hora, 40 minutos, tomarse 5 o 10 minutos de descanso y alternar. Es decir, si uno estuvo haciendo durante ese tiempo esa actividad de cerca, los 5 o 10 minutos de descanso, hacer una actividad que sea de lejos. Es decir, tratar de llevar un poco de la mirada para afuera, una ventana, salimos al patio, hacemos alguna otra cosa, porque si yo cambio 40 minutos de celular para agarrar la computadora 10 minutos y después para ponerme otra vez a leer, y la realidad que al final del día voy a terminar con dolor de cabeza, con problemas, y en un chico voy a estar, incrementando las chances de que en algún momento desarrolle miopía, o si ya tiene miopía, en algún momento de que esa miopía aumente. Y en este sentido, Darío, la verdad que me encanta la charla, en este sentido, hoy la oftalmología ha avanzado muchísimo, ¿no? Hay que decir de acá a años anteriores, en esto de ser optimista para los padres que pueden estar escuchando la radio ahora. Sí, la oftalmología dentro de la medicina es una de las ramas que en los últimos años más avance ha tenido. Seguro. En tratamiento de diferentes patologías. El tema es que todo el tiempo, el estilo de vida del hombre está cambiando, las patologías ya no son las mismas que había hace 5, 10, 15 años. Estamos ante cuestiones desde el coronavirus, donde se han presentado síntomas o patologías asociados a este tema, como te decía recién, de la miopía, que antes no era un tema tan común y hoy en día es cada vez más prevalente. Hay hoy en día lentes, vamos a decir, especiales, que disminuyen las posibilidades de generar mayor miopía. Nosotros hacemos un tratamiento también que está vinculado al uso de gotas a largo plazo, como para disminuir las chances de que esa miopía también se incremente. Filtros de diferentes tipos para pantallas, lentes especiales, lo que son ayudas ópticas, tratamientos específicos para diferentes tipos de patologías, posibilidades de cirugía que a largo plazo tienen mejores resultados de lo que tenían hace algunos años. Sí, por suerte la oftalmología avanza mucho, avanza muy rápido. En nuestro país tenemos acceso en general a una buena calidad de, digamos, de oftalmólogos y de tratamientos. Uh-huh. O sea, no, de hecho, en algunas cosas hasta te diría que hasta hay hasta referentes dentro de nuestro país en lo que es oftalmología, bueno, no solamente de adultos, sino pediátrico. Entonces, en eso podemos inflar el pecho y decir que se está a mano de todos los tratamientos que están a nivel mundial, por así decirlo. Bueno. Pero también es una realidad que las patologías y las cuestiones del ojo cambian día a día, y lo que hoy es un tratamiento efectivo puede hacer que el día de mañana las ciertas características de las patologías cambien y hagan que ese tratamiento ya no sea tan efectivo y que se tenga que buscar alguna alternativa. Mirá qué bueno lo que nos contás. Darío, en el tema de los mensajes que llegan, están preguntando acá que tienen como relieve en el ojo. Creo que lo nombraste o no. No, a ver, hay muchas patologías que tienen que ver con lo que es la superficie del ojo. Uh-huh. Siempre es difícil saber, viste, con alguna descripción o con alguna foto a veces de qué es lo que te hablan. Una de las patologías por ahí más comunes en nuestro ambiente y sobre todo en la gente que trabaja en el citrus, que trabaja en el campo, que está mucho tiempo expuesta al sol, son patologías como son el pterigión, que es una patología donde la parte blanca del ojo, que es la conjuntiva, que es como la pielcita que recubre, empieza a invadir la parte central, que es la parte de color, por así decirlo, que normalmente uno lo ve como algo sobreelevado, blanco, alguna gente se confunde y dice que eso es una catarata. Normalmente se llama pterigión y está directamente relacionado con la exposición prolongada al sol, al viento, a arenilla, a veces también en personas que están mucho tiempo con aire acondicionado, calefacción, o sea, en aquellas cuestiones donde se seca la superficie ocular o donde el sol influye directamente. Y bueno, ahí hay que tratarlo porque puede requerir uso desde gotas simplemente como para lubricar y tener una mayor comodidad, hasta incluso cirugía cuando están avanzadas y complican la visión o uno tiene muchas molestias. Siempre es recomendable pensar en sacarlo de la cirugía. Uh-huh. Pero bueno, siempre es importante que lo vea un oftalmólogo para hacer una buena evaluación y proponer un tratamiento acorde. Mirá qué bueno, o sea que era acertada la pregunta del oyente. Darío, te pregunto algo, te saco un poquito de esto, ya está. Y siempre me gusta por conocer, ¿cómo fue aquella decisión tuya en lo personal de decir quiero ser oftalmólogo, quiero estudiar oftalmología? Es un camino largo, ¿no? Para todo es un camino largo. Yo soy de Rosario, me formé en la Universidad Nacional de Rosario. Uh-huh. Mientras estaba cursando la carrera, cuando pasé la materia, la verdad que me interesó mucho, me gustó. Yeah. En su momento tenía contacto con algunos oftalmólogos y demás, y me decían, bueno, mirá que lo que tiene la carrera es que el equipamiento es muy caro, o sea, acceder a todo lo que necesitas para obtener una buena atención es difícil. Y bueno, en su momento, viendo una clase media, como era mi viejo, que no era profesional ni mucho menos, era como que decía, bueno, no, es muy cuesta arriba, la verdad que no sé qué voy a hacer. Después, terminando, se me cruzó por la cabeza que pasaba a hacer cirugía. Estuve un tiempo de médico general que tuve en Ushuaia. Y bueno, y después me decidí volver a lo que me gustaba, que era oftalmología. Y bueno, yo, estando en Rosario, conocí a gente de Entre Ríos, de Buenos Aires, y bueno, tenía acceso a todos los lugares de formación en Santa Fe, y me habían recomendado que había una muy buena clínica en Concordia, que médico residente, así que me interioricé, viajé, vine. La verdad que con la patología y el nivel que había, ya me había dado cuenta que era muy muy bueno. El doctor Rosario, en su momento, que fue en el 2011, me abrió las puertas. Bien. Y bueno, fui en la residencia de oftalmología general, que acá por suerte tiene una formación quirúrgica bastante importante, que eso no pasa en todos lados, ¿viste? Hay lugares donde se hace más hincapié en la parte clínica y entrar a un quirófano es muy difícil. Pero acá en esta residencia, digamos, incluso tiene un año más porque tiene una cuestión quirúrgica que se le hace mucha importancia. Y cuando terminé, yo en los últimos años venía trabajando dentro de la clínica con el PROSANE, que era ir a ver a los colegios, a evaluar a los chicos, a hacer exámenes para detectar estos problemas. y la verdad que me había empezado a gustar, me parecía interesante, y bueno, surgió la posibilidad cuando estaba terminando de ingresar al a la parte formativa del Hospital Garrahan, uh-huh. en Capital Federal. Así que bueno, en 2015 empecé en el Garrahan, empecé también en la Universidad Católica, que es donde está el posgrado de oftalmología pediátrica, y en los dos años que estuve en la Universidad Católica hice un año digamos de asistencia de práctica en el Garrahan y otro año entero en el Gutiérrez. O sea que los dos años que yo estuve en Buenos Aires estuve más que nada en esos dos hospitales, pero bueno, roté por otros hospitales de Capital y de los alrededores que hacen toda la parte de oftalmología pediátrica. La verdad que bueno, pude volverme a Concordia satisfecho con la formación que había tenido, y bueno, y el doctor Rafael me abrió las puertas como para arrancar acá y dedicarme casi exclusivamente a la parte de oftalmología pediátrica y estrabismo, que es lo que más hago, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y en los meses estoy acá en la calle Sarmiento 658, y bueno, y nos estamos dedicando a lo que nos gusta. Perfecto, che, Darío, la verdad que me encantó tenerte en el programa. Esperamos mantenerlo vigente a este tema, porque me parece sumamente importante. Agradecerte la predisposición, mandarte un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, igualmente un abrazo grande para vos, y bueno, cuando quieran nos comunicamos y seguimos charlando de lo que los oyentes quieran o estén interesados en escuchar. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, qué linda charla, la verdad que tiró consejos impresionantes y aparte nos lleva a un universo en el cual tenemos que estar atentos.